Que estamos ya en noviembre, sigue habiendo viento a esta altura del año. Vamos a charlar con Sergio Bassa, el presidente del Club General Belgrano. Chino, te saluda Johnny Moleker y Daniel López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te llamábamos un poquito para hablar de las novedades del club. Sabemos, más allá de todas las novedades que ha habido en el último tiempo, que han podido recuperar el gimnasio del club. Sí, bueno, viste, esta pandemia por ahí no ha dado tiempo como para ir haciendo cosas en el club, que se han hecho bastante. El tema, bueno, hemos cambiado el frente del club, que hemos pintado adentro el estadio y bueno, hizo la máquina, era algo que lo teníamos pendiente, hacía 2 o 3 años que estaban tiradas las máquinas y nos sentamos con Franco y Franco tenía ganas de poner en condiciones las máquinas, así que bueno, le metimos para adelante y hoy, gracias a Dios, tenemos ahí 14, 15 máquinas en el gimnasio que queda para el club, ¿no? ¿Va a ser para uso exclusivo de los deportistas o también está abierto a los socios? No, viste que ahora ya termina el año, pero calculo que el año que viene vamos a ver si podemos poner horario para la gente que es socia del club, que pueda ir al gimnasio y quiera ir. Va a poder ir también, como es, bueno, se compraron 200 kilos de peso, porque bueno, no habían quedado barras, no habían quedado mancuernas, disco, no había nada, entonces bueno, se hizo una inversión en comprar 250 kilos de peso para poner en marcha el gimnasio, y sí, la idea es que el año que viene ya, si bueno, a ver cómo sigue todo esto, si mejora algo, ojalá y que pueda ir la gente que es socia del club y hincha del club, ¿no? Sergio, buenas tardes. Yo quería preguntarte por la situación económica del club. Recuerdo que cuando la dirigencia actual que comanda recibió el club, hubo un par de disputas legales con los que le entregaron a ustedes el club, un déficit económico importante, la infraestructura del club bastante vulnerada, y es algo que ha venido cambiando mucho. Me interesaría saber cuál es la situación hoy del club económicamente respecto a cuando ustedes recibieron el club. No, hoy, gracias a Dios, el club está al día en todo, que eso es lo que, bueno, nosotros de prioridad teníamos eso, de poner el club al día en todo, en lo que era papeles, porque hoy si no tenés el club en papeles al día no puede hacer nada. Y después, bueno, el tema de los gastos extra que hay, de que gas, que luz, que todo eso, está todo al día. Se han pagado juicios, hemos pagado unos juicios, hemos pagado deudas viejas. Hace 20 días terminé de pagar una ortopedia que se debía una plata. Entonces, eso nos deja tranquilo en ese sentido de que, bueno, que cuando agarramos el club nosotros, que bastante, con bastante quilombo, hoy podemos decir que está al día en todo, por eso se nos da un margen como para hacer todas estas cosas que estamos haciendo en el club, que es importante. Yo siempre digo que las obras quedan en el club y es lo que apuntamos nosotros, es hacer obras. Bueno, ahora tenemos en mente el tapial de la Tucumán, que estaba muy caído, y queremos enfocarnos en eso, que es lo próximo que tenemos en mente y ojalá se pueda dar, ¿no? Más allá de los aspectos negativos que tuvo este aislamiento y este parate en general, ¿les sirvió por ahí para tomar una pausa, para hacer otras cosas que por ahí, si la actividad hubiera seguido, les hubiera costado encarar? Sí, seguro. Yo creo que una realidad eso, ¿viste? Porque, bueno, cuando tenés campeonato tenés otros gastos también, más en el fútbol, ¿no? Que se generan otros gastos y, bueno, y esto nos dio por ahí una pausa como para hacer todas las mejoras que podíamos hacer durante este tiempo. Igualmente, si me decís a mí, hubiese querido estar en competencia, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, se dio así, y bueno, entonces lo tratamos de aprovechar de ese lado, ¿no? De ir haciendo cosas en el club, mejoras, para ver cuando arranca esto, que nos agarre, que agarre el club bastante armado, con comodidad para los chicos. Hemos limpiado la pista de la cancha de auxiliar, le compramos 20 viajes de tierra, que nos salió una platita. Nos pusieron las máquinas a disposición, pudimos arreglar la cancha, los riegos, y bueno, nada, hicimos lo que es la parte de donde estaba la bicicross, terminamos ya de limpiar todo y para queremos el día de mañana hacer 3 canchitas ahí para que tengan más espacio los chicos, ¿no? El tema de los socios, ¿cómo ha sido el apoyo de los socios? Porque, bueno, no solo el deporte se ha visto afectado por la pandemia, me imagino que muchos socios se les ha complicado mantener su cuota al día. ¿Sienten que por ahí han recibido un buen apoyo de parte de los socios cumpliendo su cuota o hay muchos que están en deuda, digamos? Y eso es muy relativo, ¿viste? El tema de los socios, nosotros, yo ahora de este año, ya que termina, el año que viene tenemos pensado poner hincapié, poner a alguien, un cobrador, para empezar a trabajar con el tema de los socios también, que es importante, es un aporte importante para el club. Yo siempre digo que lo mínimo que recibamos de alguien es mucho para un club. Entonces, bueno, quiero ver a ver si podemos el año que viene ya alargar un chico en la calle para el tema de la cobranza, ¿viste? Porque mucha gente, gracias a Dios, se ha acercado mucha gente. He tenido apoyo de gente de afuera que hacía mucho que no iba al club. Yo creo que esa pauta te la da el boca a boca, la página del club, que se van haciendo cosas en el club, que se va mejorando el club, entonces se van acercando la gente de vuelta. Y eso es lo importante, eso apuntamos. Y ojalá que el año que viene podamos poner a alguien en tema de la cobranza para recuperar todo ese tiempo perdido de socio y eso que estuvo el club Belgrano y empezar de vuelta con eso, que es importante, ¿no? Porque es un aporte importante para el club. Imagino que ahora es difícil para cualquiera pensar en el futuro, digamos, pero ¿van a priorizar, digamos, la reconstrucción edilicia del club en general, de la institución, o tienen pensado encarar algún proyecto de ir a algún torneo nacional, de encarar otra categoría? No, yo creo que hoy el club está en una etapa de acomodo en lo que es infraestructura. Yo creo que yo lo hablo por mí, esto después tenemos reunión de comisión y después se habla, pero mi cabeza es que yo no puedo entrar a un torneo a gastar una plata cuando se me están cayendo los tapiales del club. Creo que hay otras prioridades. Yo creo que eso es importante para darle también seguridad a los chicos cuando van a entrenar al club, que el club esté en orden, que el club esté bien cerrado. Entonces, a eso apuntamos nosotros y después el tiempo dirá si, no sé si el año que viene o el otro año, si por lo menos seguimos nosotros, porque en marzo seguramente va a haber elecciones y bueno, ahí veremos si seguimos o no seguimos. Y de seguir, después se dará solo. Yo creo que esas cosas se dan solo, después el apoyo de la gente se da sola. Cuando ven que las cosas incluso se hacen en serio, el apoyo llega, en algún momento llega. Yo soy muy creyente en esas cosas y yo creo que para que llegue eso tenés que hacer las cosas bien en el club. Y bueno, en ese camino vamos, ¿no? Vamos dando pasos firmes. No hay que tratar de equivocarnos lo menos posible, porque siempre te equivocás, el que hace se equivoca. Pero bueno, tratamos de ir mejorando el club, ya te digo, para que el club se vea bien y después se verá si en algún momento podremos entrar a un torneo más importante, ¿no? Claro. Y Sergio, tu idea es continuar, digamos, la idea de tu comisión es continuar al frente del club, más allá de lo que elijan los socios. Sí, la idea mía, mira, yo he tenido reunión con los chicos de la comisión y yo siempre digo, si me sigue el grupo que está conmigo, sí me gustaría seguir, pero bueno, yo creo que todavía falta un tiempo todavía, ver a ver qué pasa todos estos meses y ahí se verá, viste, la idea mía, yo soy nacido en el club y sí, te atrapa el club, llega un momento que te atrapa, gente que se ha acercado conmigo en la comisión hoy, ¿no? Están muy metidos en el club porque primero no y después te termina atrapando, porque los clubes son así, te termina atrapando. Yo creo que más Belgrano, que ahora se volvió a ser lo que era Belgrano antes, que es muy familiar, puede entrar y salir cualquier persona. Entonces, a eso aspiro yo y bueno, en marzo veremos si la comisión que estamos ahora trabajando tienen ganas de seguir, seguiremos 2 años más, si se puede y si no se puede, bueno, veremos. Pero bueno, hay un tiempo todavía para pensarlo, ¿no? La vuelta del fútbol. ¿Es inviable pensar en un regreso de la competencia en la provincia sin público? Te escucho re bajito, perdón. La vuelta del fútbol. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Te pregunto por la vuelta del fútbol. ¿Es inviable pensar en que el fútbol pueda volver en la provincia sin público? Sabiendo la importancia que tiene para los clubes, el ingreso de las entradas del público, sí, para mantener justamente los costos que requiere abrir una cancha para un partido. Sí, es complicado. Yo creo que no sé cuántos clubes podrán jugar partidos sin público. Nosotros, bueno, Belgrano, cuando va a las canchas acá de local, va mucha gente de Belgrano. Cuando va visitante y cuando va de local también. Entonces, a nosotros hoy abrir las puertas del club para jugar un partido nos sale 40, 50 lucas, que es una plata importante para el club. Y bueno, y se pondría medio difícil jugar sin público. Yo creo que para nosotros se nos pondría medio cuesta arriba para entrar a un torneo sin gente, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande y a su disposición cuando quieran. La palabra de Sergio El Chino Baza, el presidente del Club Belgrano, que nos...